naciste a tu modo. Primero para abrir mis partes, corazón y alma. El jefe de mi vida entera, para ti lo que quieras. Soy tuya, amor, soy tuya. Eres el rey que obedezco. Soy tuya, amor, soy tuya. Esclava sin sentimientos. Haz de mí lo que quiera, tus ganas. Hasta morir ya no es nada. Siempre fuiste un buen amante, tengo que decirlo. Tantas noches te deseé, ¿por qué fingirlo? Si tienes algo diferente que quema mi cuerpo. Llegaste hasta ponerme loca, vivir en un cuento. Soy tuya, amor, soy tuya. Eres el rey que obedezco. Soy tuya, amor, soy tuya. Esclava sin sentimientos. Haz de mí lo que quiera, tus ganas. Hasta morir ya no es nada. Soy tuya, amor, soy tuya. Eres el rey que obedezco. Soy tuya, amor, soy tuya. Esclava sin sentimientos. Soy tuya, amor, soy tuya. Eres el rey que obedezco. Soy tuya, amor, soy tuya. Esclava sin sentimientos.